canción suena en la radio. El mundo no deja de girar. Hasta una rueda sigue girando, siguen funcionando las luces de atrás. El faro roto, cabeza abajo, no habrá más kilómetros que ver. Sangre y gasolina corren sobre el asfalto y empieza a arder. Ojos inmóviles, lejanos, vacíos, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la sangre sigue corriendo, nada más se mueve tras las llamas del incendio. De fondo la noche, la luz de las estrellas, tras un coche volcado, aún le gira una rueda. Radio suena, ajena a los oyentes, se oyen las sirenas que anuncian la muerte. Fin de trayecto, fin de trayecto, fin de trayecto. En este viaje compartimos destino. Al final todos acabaremos muertos. Si aceleras más de lo debido, tal vez llegues antes que el resto. Fin de trayecto. Fin de trayecto. En medio de la carretera. Fin de trayecto. A la luz de las estrellas. Fin de trayecto. Cuando nadie se lo espera. Fin de trayecto. Fin de trayecto.